Hola, soy Fabián de Toay La Pampa. Estoy en el patio de mi casa y el vivero donde trabajo. Son las 8:30 de la noche, más o menos. Fines de invierno del 17. Es una noche bastante lluviosa, gris, oscura. Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?